Hola pefóbicos, soy Usikai y os doy la bienvenida al podcast número 29 de Análisis Parálisis. En el programa de hoy nos adentraremos en el imaginario de Terry Pratchett de la mano de un Martin Wallace poco inspirado. Hola pefóbicos, hoy además de las secciones habituales tenemos Expansionando, donde hablaremos de la expansión de la villa. Os recuerdo las formas de contacto, lo primero la web análisisparálisis.es, el email análisisparálisisblog@gmail.com y la cuenta de Twitter @apjuegos. Si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, también podéis acceder a su web www.magicevolution.com. Noticias. Edge anuncia la salida de Eldritch Horror en castellano. El nuevo juego comparte algunas mecánicas con el ya clásico Arkham Horror, pero en esta ocasión nos enfrentamos al mal por todo el mundo. El título tendrá una gran rejugabilidad, ya que cada primigenio tiene su propio mazo de cartas de misterio. Aún no se sabe fecha, pero Edge dice que pronto estará en nuestras mesas. La verdad es que le tengo bastantes ganas a este juego. No hemos jugado al Arkham, así que no tenemos ninguna referencia. Si hemos jugado algo al símbolo arcano, sé que este juego es mucho más complejo, pero me gusta la idea del juego y sobre todo este énfasis que le hacen a que el juego te va contando una historia, que vas desarrollando la historia según vas jugando. Pues yo la verdad que le tengo muchas ganas porque últimamente hemos comprado mucho euro, así que este temático va a entrar, pero vamos, 100%. Y además con todas estas ilustraciones increíbles que trae, yo lo he comprado desde el día que lo anunciaron, así que ¡pa la saca! Devir editará CV en castellano. En el juego debemos recrear una vida ficticia con sus momentos buenos y malos mediante una mecánica de gestión de tirada de dados. Aparte de su original propuesta, lo más destacable del juego son sus coloridas ilustraciones. Pues mira que este estuve a puntito de comprarlo en inglés. Menos mal que no lo hice porque es un juego que no tiene mucho texto, pero sí que las cartas tienen algo y encima también tienen nombre y es bastante importante saber el significado de cada carta. Sobre el juego he visto algunos gameplays, tiene buena pinta. Es un juego de tirar dados y bueno, ir como construyendo tu vida ficticia. Parece bastante sencillo y original. Yo hay una cosa que no entendí muy bien esto, que es saltar a un moderno. Tú sacas la carta y tiras los dados y dices, te va a ir bien en la vida. Sí, lo único que tienes es una pequeña toma de decisiones y eliges más o menos por dónde quieres que vaya dentro de lo que te permite tu suerte, pues como en la vida real. Tiras unos daditos, te sale un corazón. Va a encontrar novio pronto. Evita huevos de dragón trampa explosivos en Egg of Empires. Esa será nuestra misión en el juego de Griffon Games, un juego de 2 a 6 jugadores con una duración de 25 minutos. Voy a explicaros el argumento del juego sacado de Cubo Magazine para que veáis un poco que se han esmerado bastante en el argumento. Creo que lo ha escrito el propio George R. Martin de Juego de Tronos. Los huevos de los dragones de la montaña se han convertido en una mercancía muy preciada, pudiéndose conseguir una buena cantidad de oro. Por ello, todos los imperios envían a intrépidos aventureros a conseguir algunos en la cueva de los dragones, donde este bien tan preciado comienza a escasear debido a la alta demanda. Además, los dragones han comenzado a dejar peligrosos huevos explosivos para confundir a los aventureros. Es que el concepto de huevo explosivo no lo termino de entender. Es una cosa entre Khaleesi y los aliens, ¿no? Está poniendo huevos y dice, venga, voy a poner un explosivo aquí, toma, jódete. Yo voy a poner aquí 3 de verdad y el de adelante va a ser explosivo, para que cuando el humano venga, coja los huevos, explote y se muera. Y dice, uf, hoy he comido un cocidito que no tengo. ¿Los huevos explosivos los han parido también los dragones o...? Bueno, igual los fabrican con sus mini manitas, es que no lo sé. No sabemos. Esta duda me come, ¿eh? Esta duda está como hay que me come. Pero espera, que ahora hay que explicar el funcionamiento del juego. En el juego hay cartas de aventureros numeradas del 1 al 10. Los jugadores empiezan con 3 en la mano. Se sacan cartas de huevo de dragón con diferente valor y cada jugador baja en secreto un aventurero de su mano. El jugador con el número más alto elige primero huevo de dragón y se sigue en orden descendente. Pero vamos a ver, ¿para qué te sirve elegir primero si no sabes si es explosivo o no? Sí, eso dicen también, que no es tan fácil como parece porque además de un número, las cartas de aventurero tienen modificadores que cambian el orden en el que se escogen los huevos de dragón. Lo primero, la mecánica es totalmente el se vende. ¿Qué me importa elegir primero el huevo? Si da igual, yo no me voy a gastar cartas altas en coger primero el turno porque si total, los demás pardillos se les va a explotar los huevos, yo ya me cojo el de verdad. Se explotan los huevos que los tienen muy cargados, parece. Eso te lo estás inventando porque no sabes exactamente la mecánica de explosión de huevos. Sí. Primero, el juego se vende, es el que tenga el número más alto elige primero. Lo que pasa es que han añadido lo de que algunas cartas modifiquen el orden y todo eso, pero es que el argumento es malo y luego la mecánica es totalmente otro juego con unos mini añadidos, no sé. Hemos metido esta noticia porque nos parece un juego bastante troll. Llamadita, a ver quién es hoy. Espero que no tenga nada que ver con los huevos imperiales estos. Análisis, parálisis, dígame. Hola, buenas tardes. Sí, se me escucha, buenas tardes. Hola, señor Tomlinson, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no sabíamos de usted. Sí, buenas tardes. Hoy vengo relajado, son de paz. No quiero ponerme a discutir ni a soltar soezas por mi boca, ¿vale? Aunque, bueno, yo, el gran Tomlinson, creé Wallet Battles y toda comunidad gamer alzarse contra mí por decir que plagio cuando no es cierto. Uh-huh. ¿Y entonces? Y entonces ahora yo he hecho huevos imperiales con argumento totalmente original, con mecánicas nuevas y de nuevo críticas. Me estáis cabreando. Hay una cosa que yo no entendí muy bien del juego, ¿me lo podrías explicar? Sí, yo, creador del juego, yo puedo explicar lo que tú quieras. ¿Yo por qué quiero una carta alta y elegir huevos si el huevo me va a explotar en la mano? Está faltando el respeto a las mecánicas estudiadas durante años. ¿Estudiado durante años? Pues a mí me parece de lo más... ¿plagiado? Plagiado, no. Suficiente. Esa palabra ya no puedo oír nunca más. Estoy harto. ¿Tú sabes qué, señorita? ¿Tú sabes qué? A ver, ¿qué...? Tú eres tan fea. No empecemos, por favor. Que un retrato tuyo dio origen a cubismo. Entonces el chiste ese de con un 6 y un 4 hago tu retrato, ese chiste es tuyo. Yo también creo ese chiste. El Grand Tomlinson crea mucho, está detrás de todo lo que tú no crees. Claro, claro. Tú sabes, alfombrilla, cuando sales de ducha, los pies, inventada por mí también. Oh, es un invento súper interesante. Tú creaste también a Chulu, ¿no? Tú... inventaste a Chulu, decidiste crearle como si fuera Frankenstein, también todo es idea tuya. Tú eres tan tonta que perdiste piedra, papel, tijera con Doraemon. Busca en Google imágenes. Mira, ya está bien de falta el respeto a la señorita, ¿eh? Ah, para ti también tengo. Tú eres tan feo que si toma limón, tu cara implosiona. Sí, qué bien, ya has tenido tus 2 minutos de gloria y ahora cuelga. Me voy porque yo quiero, el gran Tomlinson quiere irse. Y recordar huevos imperiales próximamente en sus tiendas. Últimos días del Kickstarter de Arcadia Quest. El 16 de marzo termina el último y exitoso crowdfunding de Cool Mini or Not. Por $100 te haces con el juego, una campaña adicional, 9 héroes extras, monedas de plástico, contadores de plástico para heridas y muertes, dados de colores para cada una de las hermandades, tokens de hermandad de plástico... ¡La caja ya la hemos conseguido! ¡Hemos conseguido la caja! Dios, ya para, relaja, que luego la gente casi tiene accidentes por nuestra culpa. True story. Bueno, venga, que este Kickstarter se acaba ya. Hemos hablado en otros podcasts de él. Os lo recomendamos, tiene muy buena pinta, por lo menos las figuras. También se puede ver una partida del juego en YouTube. Así os podéis hacer un poco con las mecánicas, ver cómo funciona el juego. Es un juego sencillo, de mazmorras, competitivo, en el cual cada uno lleva a su hermandad de diferentes héroes que se eligen al principio. Y bueno, tienes que ir cumpliendo objetivos, misiones y ganando puntos de victoria en diferentes escenarios. Y se puede jugar modo campaña o los escenarios sueltos. Tiene muy buena pinta el juego. Y las miniaturas también son una pasada. Sobre todo por eso merece la pena. Es bonito, es kawaii, está currado, tienes muchos tipos de juego, tienes 1000 miniaturas. De hecho hay un tal, no sé qué Montoya, no me acuerdo cómo se llama, que dice... You kill my rabbit, prepare to die. O sea, yo le he comprado por esa miniatura, ¿eh? Yo quiero que lo sepáis. Se han pasado ya los 500.000. Lo último que daban es una caja para guardar todas las stretch goals con un arte especial. Y ahora, a ver si se llega a los 550.000 en las escasas horas que quedan del Kickstarter. ¡Vamos, vamos! Para que nos den a todos el rey mono y la reina mona. ¡Necesito a los reyes monos! ¡Necesito a los monitos! Eso sí, la única pega. Los gastos de envío son una barbaridad. 23 eurazos. Aún así vamos a seguir en el Kickstarter. Vamos a pensar que es que los extras valen 23 euros. Y ya está. Con los ojos cerrados, que sí, que 23 euros los pago. Ya está, me lo habéis vendido. Se acabó la ruina. Ya a la venta Caverna de Uwe Rosenberg. Como Ludicus ha sacado a la venta esta semana este enorme cajón lleno de madera, considerado como un Agrícola 2.0, al juego pueden jugar de 1 a 7 jugadores y tiene una duración de 30 minutos por jugador. Si tienen AP, multiplícalo por 2. Bueno, en la web he subido el vídeo del desprecintando por si queréis ver los componentes, la verdad es que es una pasada. La caja asusta cuando lo ves. Son casi 4 kilos de cosas variadas, madera, plástico, cartón, papel... Pesa más que mi compra de la fruta. De momento no lo hemos probado, pero haremos un podcast en cuanto echemos unas cuantas partidas para deciros qué nos ha parecido y sobre todo compararlo con Agrícola, que es lo que más pide la gente. Lo que no he dicho es el precio, sale por 70 euros. Se ha hablado mucho de que, bueno, es un poco excesivo y tal, pero es que son muchos componentes, de verdad. Mirad el vídeo de Desprecintando y allí podréis ver que es una bestialidad de componentes. Por cierto, te han pedido que hagas también una videoreseña. Sí, lo quiero hacer, lo que no sé si antes o después de hacer el podcast de Caverna. Supongo que después. La encuesta de la semana. Venga, rapidito, resultados de la encuesta de la semana pasada. Pues muy rapidito, me ha sorprendido la votación, tengo que decirlo. La encuesta era ¿qué importancia le das a la estética de un juego? La respuesta con más votos es le doy prioridad a los juegos que me atraen estéticamente. Y ha ganado con 22 votos. Y en segunda posición con 17 votos tenemos me da igual que sea bonito, doy prioridad a las mecánicas. Bastante reñidito, ¿eh? En tercera posición tenemos un empate. Tenemos solo compro juegos que me atraen estéticamente y gente que cuanto más feo mejor. Ya sabía yo que iba a haber troles. Trolazos. Un empate a 3 votos. Y por último tenemos ¡oh, gran rey Ushikai! Con un voto, que no sabía qué tipo de juego le gustaba. Está un poco que le confunde la noche. Y esta semana os vamos a preguntar por el Caverna. Por eso hemos dado esta noticia al final. La pregunta dice, ¿te vas a comprar Caverna? Contestaciones, no me interesan este tipo de juegos, ya tengo Agrícola y parece más de lo mismo, esperaré a las impresiones de la gente, lo voy a comprar o ya lo he comprado, y por último, oh gran rey Ushikai, si todavía no sabes qué vas a hacer con tu vida. Y mi respuesta es, oh gran rey Ushikai. No, tu respuesta es, ya lo he comprado, porque, no, porque está aquí en la balda, al lado nuestro. ¡Lo has comprado tú! Pero también es tu balda, no tiene sentido lo que estás diciendo. Pesa mucho y yo no lo quiero. Lo peor es que Nazi también quería comprarlo, por mucho que diga ahora que no. Y esto va a quedar grabado, está diciendo que el Caverna es mierda, lo está venga a decir. Ya veremos qué dice en el análisis luego. Lo único que me gusta es que son enanos. Expansionando. Hoy en Expansionando os vamos a hablar de La Posada, que es la expansión de la villa. La tengo aquí delante. Esta expansión salió el año pasado, en 2013. Lo sacó también Ludo Novak, los mismos que sacaron La Villa en castellano. Y se puede conseguir a un precio de 20 euros. Bueno, tenemos aquí la caja. Vamos a abrirla rapidito, para no tardar mucho con estas cosas. ¿Tamaño de caja? Uf, esto sí que es complicado. Mira, sí, ya sé. Carcasón, creo que es, ¿no? El carcasón creo que tiene este tamaño. Bueno, un poco más ancha. La caja luego no se puede, si no te gusta coleccionarla puedes tirar por ahí porque esto entra en la caja de la villa. Tenemos las instrucciones y los componentes que son bastante originales porque para incluir esta expansión en el juego tenemos que sustituir partes del tablero original. Entonces, por ejemplo, el libro de fama de la villa se amplía porque ahora se puede jugar a más jugadores. Luego el cementerio este común donde va la gente poco conocida en el pueblo, va aparte, va fuera del tablero, y luego tenemos el gran añadido que es la posada, que se pone también dentro del tablero. Además de esta posada también está la fábrica de cerveza, que es la forma que vamos a conseguir esos nuevos tokens de cerveza. Luego tiene, bueno, algunas losetas nuevas de mercado, la cerveza, que son también nuevos tokens, dinero, y fichas para un nuevo jugador, porque se amplía en uno el número de jugadores, cubos adicionales y las cartas que yo creo que son el mayor añadido de la expansión. Solo he jugado una partida por ahora esta expansión. La jugué con Armando de A qué jugamos hoy. Le mando un saludo desde aquí. ¿Estará patinando? ¿Qué trae de nuevo esta expansión? Bueno, lo primero, un jugador adicional, un quinto jugador. Para los que se os quedaba corto en cuanto a jugadores la villa, pues mira, ya podéis jugar con ese amigo que dejabais en un rincón mirando. Aparte de eso, tiene la fábrica de cerveza que te va a dar este nuevo bien que es la cerveza, los barriles de cerveza. Para acceder a ellos se hace de la misma forma que se hacía en la villa para ir a los artesanos, pues ahora en lugar de a los artesanos clásicos puedes ir a esta fábrica de cerveza. Puedes directamente comprar la cerveza con 3 de trigo o puedes aprender la profesión. Te dan 2 barriles de cerveza cada vez que lo fabricas o que lo compras. ¿Qué haces con esa cerveza? Bueno, pues aparte de poderla vender en el mercado, en las nuevas losetas de mercado de cerveza, puedes ir a la posada y hacer amigos gracias a esa cerveza. En la posada hay 3 mazos de cartas de gente que está en esa posada, charlando, bebiendo, haciendo lo que sea, y cada vez que vas lo primero que haces es quitar una de las cartas de los 3 mazos y ponerla abajo de su mazo y después elegir una de las otras 3 cartas. La mayoría de cartas se compran con cerveza. Simula un poco que cerveceas un poco con la gente y te ganas su amistad. Entonces, o con cerveza, o algunos piden dinero porque son un poquito más tacaños y tienen ya muchos amigos en el Facebook, lo tienen petado. Págame o no soy tu amigo. Y estas cartas quedan, pues, una gran variedad de nuevas acciones, dan un montón de cosas. Hay una que, por ejemplo, te deja viajar a donde quieras sin tener que gastar carro y cubos, directamente la usas y viajas donde quieras. Hay otras que te dan puntos de victoria si acabas con X cubos, por ejemplo, con 9 cubos rosas. Si terminas con 9 cubos rosas, te dan un montón de puntos de victoria, pero si te pasas de lo que te pide, te resta puntos. Otra, por ejemplo, te deja realizar cualquier acción del tablero sin recoger cubo, de forma gratis. O tengo aquí el abad, que lo que te deja es avanzar uno de tus familiares de la iglesia hasta el último puesto, hasta el final. Bueno, y eso, son diferentes cartas, todas diferentes, cada una hace una acción original y le da variedad, sobre todo si has jugado mucho al juego, si has quemado el juego, pues yo creo que puede estar bien. Pues esos son los puntos positivos, ¿no? Un jugador añadido y aparte, pues esta nueva variedad a la hora de hacer cosas en la villa, nuevas acciones. ¿Puntos negativos que le veo? Bueno, pues al principio vas a tener que cada vez que alguien destapa una nueva carta, leer qué hace esa carta porque tiene iconos, con esta manía de que no tengan texto los juegos, pues tiene iconos que a veces son muy confusos porque te ponen ahí 200.000 iconos y como para enterarte tienes que ir a las instrucciones para leer la explicación de la carta. Entonces vas a tener que hacer esto muchas veces durante la partida, eso lo veo un poco negativo. Supongo que según juegas luego al final pues te las sabes y estás deseando que salga tal carta que te gusta mucho y no tendrás que hacer esto, pero al principio sí que puede ser un punto un poco negativo. Bueno, Nancy no ha jugado, pero ¿qué opinas de lo que te estoy diciendo? Yo lo único que tengo claro es que cuando juegue quiero escuchar de fondo la banda sonora del Hobbit. La verdad es que es buena idea, sí. Y no, me ha parecido muy interesante. Yo es que no he jugado, pero la verdad que lo de las cartitas estas que te plantean como retos mientras estás jugando en la partida me parece muy interesante. Creo que le puede dar mucha, mucha chicha. Sí, dan algunas, eso es un reto de guardar cosas y tal, otras directamente te dan un bonus, ahí eso como digo es mucha variedad, son todas diferentes. Y la verdad que también en el tablero lo que más me ha flipado es lo de los puzzles, porque vas ahí encajando las piecitas. Queda muy Bueno, a bonito. ver, no es tan espectacular como lo estás Que contando, sí, es pero súper épico. Tienes que buscar una foto. De hecho, lo vamos a publicar. la verdad es que no lo había visto en otro juego y sí que está gracioso eso, que dependiendo de las partes que uses de la expansión lo vas colocando como un puzzle en el propio tablero. ¿Y a quién recomendamos esto? ¿O a quién recomiendo esto? Pues a la gente que, como he dicho, haya quemado un poquillo la villa y sea un juego que le gusta bastante, pues esto lo va a revitalizar. Si no eres muy fan de la villa, no te lo pilles porque sigue siendo el mismo juego a pesar de los añadidos, no cambia radicalmente. Y lo mismo, si soléis ser 5 y no podéis disfrutar de la villa por eso, pues también os lo recomiendo. Análisis. Bienvenidos a Angmorpork, la ciudad más grande, apestosa e interesante del mundo disco. El patricio de la ciudad, Lord Vetinari, ha desaparecido y los ciudadanos reclaman que alguien de firme liderazgo se imponga. ¿Quién tomará el control de la ciudad? Y con esto empezamos nuestro especial Juegos de Terry Pratchett de Mundo Disco. Bueno, vamos a hablar de los dos que has acabado de ver. Hay alguno más por ahí, pero bueno, estos son los que tenemos disponibles aquí en nuestro país. Y empezaremos diciendo que Mundo Disco Ankh-Morpork, que es el primero del que vamos a hablar, fue editado por 34 Games en 2011. Es un Eurogame con motor de cartas basado en la obra de Terry Pratchett y se puede jugar de 2 a 4 jugadores. Tiene una duración de 60 minutos. Devir sacó la versión en castellano en el 2011 también y se puede conseguir por 40 euros. Mundo Disco Ankh-Morpork está en el puesto 301 de la Board Game Geek. Y sobre su autor, pues es Martin Wallace, del que ya hemos hablado en otros podcasts, creador de, entre otros, a Stadium Emerald, Runebound, Steam, Brass, etcétera, etcétera. Así que por fin vas a poder hablar de Mundo Disco, que tanto te gusta, a pesar de que últimamente no jugamos porque lo hemos quemado bastante. Venga, pues dale caña, a ver qué. Bueno, pues esta maravillosa caja de tamaño galáctica del maravilloso mundo de Ankh-Morpork, Mundo Disco, Terry Pratchett, me encanta todo, me encanta la ciudad. La abrimos, las instrucciones súper bonitas, a todo color, con ilustraciones variadas, con todos los componentes súper bonitos, una letra súper Venga, sí, legible. siguiente cosa. Luego tenemos mini tableritos individuales para las leyendas de las cartitas, para que nadie esté con el cuello girado. Muy bien pensado, estupendo, maravilloso. Luego tenemos un mega tablero que es súper bonito. Eso sí que es verdad, el tablero de la ciudad es una pasada. Luego tenemos un maravilloso inserto en el que Espera, caben. al dejar el tablero has aplastado las instrucciones y se están doblando. Como quieres tanto a tu juego, pues lo digo por... Ah, vale. Ya está, sigue. Es que las instrucciones ya venían un poco machacadas de tanto leerlas yo. Claro, venga. Y cuando abrimos la caja tenemos un maravilloso inserto en el que se pueden separar perfectamente los dos mazos, porque vienen dos mazos, uno de color verde, uno de color naranja, que se juega junto. Y después tenemos aparte pues todas las personalidades, todas las ciudades, etcétera. Las ilustraciones están muy muy bien, son muy bonitas, ¿eh? O Son sea, una pasada. si os gusta esto ya en serio, fuera de bromas de que a Nancy le gusta mucho y a mí no tanto, No es ninguna broma. si os gusta pues eso, el mundo de Terry Pratchett, si os gusta el mundo disco, sobre todo en este juego que no se basa en ninguna novela concreta ni en ninguna saga, salen personajes de todas, seguro que os va a gustar porque vais a reconocer un montón de cosas. Y los poderes, de hecho, de las cartas tienen mucho que ver con cómo es el personaje dibujado en ellas. Luego tenemos, bueno, los tokens de moneditas y mucha madera. Mucha. Tenemos ciudades, puntos negros de conflicto, tenemos Agente. miplis de señores agentes secretos y tenemos también trolls Y demonios. y demonios. Menos mal que no ha sido un invierno muy muy frío porque esto para calentarnos hubiera venido bien. Bueno. Y ahora es cuando Nancy os va a explicar su querido mundo disco. Bueno, pues este es un juego de roles ocultos en el que se reparten al principio, esto es secreto, y se juega con unos objetivos. Por ejemplo, al principio de tu turno tienes 50 oro o más y ganas, sumando edificios y todo. O si se acaban todas las cartas del juego, ganas. O si al principio de tu turno tienes X secuaces controlando X ciudades, ganas. O si al principio del turno tienes 8 más indicadores de problema en el tablero, ganas. Entonces, tu cosa es ir jugando, pero sin que se te vea mucho el plumero. Tienes que ir jugando al despiste. Y haciendo un poco, pues también la estrategia, ¿no? De, uy, este está haciendo mucho esto, a lo mejor le tengo que fastidiar haciendo esto otro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues al principio del turno se nos asigna los personajes y también se nos da dinero y unas cartas. Con estas cartas, como he dicho antes, hay dos tipos de carta en el mazo total del que vamos a ir robando todos. La primera parte es verde y la segunda parte es naranja. La verde es un poco más fácil y simple y la naranja está más fuerte también y haces muchas más cosas. Entonces, cartas, por ejemplo, verdes. Las tenemos desde que no hacen nada, pero lo que es nada, o sea, por ejemplo, los huevos pelados, ¿qué hace? Ocupa lugar en tu mano y ya está. Y no te puedes deshacer de ella. Punto. Luego tenemos, pues, por ejemplo, Doctor Casablanca, que chantajeas a un jugador y le dices, bueno, pues págame 5 o si no, te dejo esta carta frente a ti y no te la vas a poder quitar y te va a ocupar en la mano. Así, porque sí. O bien, por ejemplo, tienes también como una especie de counters. Pues si te tiran putadas, pues tú tienes, por ejemplo, otra carta que es Wallace Shawnee, que dice, no te afecta el texto de una carta jugada por otro jugador. Bueno, estos son textos especiales que aparecen en algunas cartas, pero en su gran mayoría lo que nos permite hacer las cartas es poner secuaces. ¿Para qué queremos poner secuaces? Pues, por ejemplo, si tu objetivo es controlar X zonas, pues lo que te interesa es jugar sobre todo este tipo de cartas para ir poniendo tus muñequitos para que vayan conquistando territorios. También podemos colocar edificios. ¿Para qué te interesa? Si tú, por ejemplo, eres el de las pesetitas, bueno, el de los euros, entonces lo que te interesa es ir comprando edificios porque todo este dinero se te va a sumar. Si tú gastas dinero en edificios al final de la partida, bueno, al final del recuento, tú vas a contar todo tu dinero en monedas y edificios. O también puedes matar. ¿Por qué queremos matar? Pues si quiero controlar una zona y no la estoy controlando porque tú tienes los mismos muñecos que yo, cojo, te mato y se acabó el problema, pues como debería ser. O podemos retirar indicadores de problema de tablero. ¿Por qué? Pues porque si está el listo típico que quiere ganar por 8 indicadores de problema en el tablero, está aquí pues los guardias y X personajes que te dejan retirar problemitas. Explica un poco más lo de los indicadores de problema porque es una mecánica un poco rara. Sí, pues mira, un indicador de problema se pone cuando alguien entra o sale de una casilla. Es decir, yo me voy de la casilla, se pone un indicador de problema. Yo entro en una casilla, se pone un indicador de problema. ¿Y qué es un indicador de problema? Pues aparte de dejar que gane el de los 8 indicadores de problema, lo que te hace es permitir que puedas asesinar. Porque si no hay ningún indicador de problema en el tablero, no puedes asesinar. ¿Queda claro? Sí, o sea, vamos jugando nuestras cartas, vamos intentando cumplir el objetivo de nuestra carta y el que el primero lo hace, gana, ¿no? Y sí. No hay nada más así destacable. Que no, espera un poco, déjame terminar de explicar. Mira, cuando compras edificios, tienes habilidades especiales. Que en el tablerito especial, pues te lo indica, en plan, pues no sé qué ciudad hace que tú robes al banco una vez por turno, o te descartas, o cambias la mano, bla, bla, bla. Está muy bien. Y luego, cuando avanza un poco ya el mazo, que ves ya que se está acercando los naranjitas, dices, pues como esté el comandante Vimes, aquí coge y nos gana la partida. Porque llega un momento que las cartas son muy de jugar otra carta, jugar otra carta. Entonces, bueno, pues yo juego esta carta que hace esto, que además me deja jugar otra carta, que esta carta me deja jugar otra carta. Entonces coges y dices, ¿qué te estás descartando de todo? ¿Por qué, qué quieres? ¿Ganar por descarte? ¿No te fastidia? Habilidades especiales que no he comentado también de algunas cartas, que es, por ejemplo, el simbolito de magia, que esto le da como mucho azar y mucha diversión al juego. Cuando te toca este simbolito, tú lo que haces es robar una carta de magia del mazo. Y ocurre una serie de cosas. Se inunda la ciudad, tira un dado. Vamos a ver en qué casilla cae para ver por dónde se propaga el agua. Y entonces todos esos muñequitos se van. ¡Todo random! Todo es diversión y todo es azar y todo es emocionante y no sabemos nada y a ver qué va a pasar. O puede haber un incendio, un dragón se vuelve loco, te quema los edificios. O vienen unos troles, invaden las ciudades, entonces en ese momento no se puede controlar el sitio. Este juego es la hostia. Como ya lo has explicado y estás ya diciendo lo que te parece, continúa. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de este juego? Lo que más me gusta de este juego es que puedes hacer mil cosas y que tiene bastante interacción. Porque estás, como es un juego de roles ocultos, aunque bueno, no es un juego de roles ocultos al uso, pero sí que es verdad que puedes especular mucho, en plan, vamos a ir contra este, porque yo creo que este tiene el de los indicadores de problema, vamos a quitarle una ciudad, vamos a quitarle este territorio, que no sé qué, que no sé cuántas, que no sé... Ahí puedes hacer el mal, está muy bien. A mí que me gusta este juego, porque me gusta, a ver, el juego está bien, lo que pasa es que, como siempre digo, hubo una época en la que se quemó un poco. Pero a ver, el juego sí que es verdad eso, que está guay en cuanto a la interacción que hay entre jugadores. Y además, las cosas tan bestias a veces que pasan que se queda el otro con una cara que dice, Dios, pero ¿cómo va a ser esto así? Y está original lo de los roles ocultos también. Y sobre todo, que la temática, que es Mundo Disco, y yo creo que está muy bien adaptado a un juego de mesa lo que es Mundo Disco y sus personajes, como he dicho antes, porque hay muchos personajes cuya carta no te la podías imaginar de otra forma, es que tenía que hacer eso. Sí, y es un juego que no se queda uno descolgado. Siempre que hemos jugado se queda muy tipo, jolín, has ganado tú, pero es que en el siguiente turno ganaba yo. Siempre, siempre pasa esto. Pero el juego también tiene sus puntos negativos. Empieza no tiene. Tú. No, alguno habrá. A ver, hemos jugado un montón de partidas y es verdad que Vimes suele ganar bastante. ¡Rotísimo! Que es el que suele ganar cuando se descarta a la gente de las cartas, se acaba el mazo y todo el mundo se queda con cara de, bueno, ¿recontamos puntos? No, he ganado yo porque yo era Vimes. Pero, pues aprended a jugar, jugad con un poco de cabeza, no quitáis tantas cartas, no queráis jugar tantas cartas, no hagáis tantas habilidades y ya está. Igual de 20 partidas, esto es una especulación, ¿eh? No estoy muy seguro, pero igual de 20 partidas, 18 ha ganado Vimes fácilmente. ¡Ah, exagerado! Bueno, a ver, ese es un gran punto negativo, que creo que Vimes está bastante tal, lo que pasa es que siempre puedes quitarlo del mazo y que no salga ese personaje y ya está. Otra de las cosas que le veo es que, bueno, puede ser un punto negativo, es que es bastante azaroso en algunas cosas. Pero es que eso le da emoción y es que es Ankh Morpork y no podemos pedirle que no haya azar. Por eso he dicho que puede ser un punto negativo. Para mí no termina de ser un punto negativo, porque además el juego es muy rápido, hay que decirlo. Pone que dura una hora y dura una hora. Sobre todo por eso, porque se acaba el mazo de cartas, estás continuamente robando, se acaba y se acaba la partida. Esté Vimes o no, se acaba. Y es rápido el juego. Pero el azar, hay veces que es igual un poquito de más. Igual tienes tu estrategia, en cierto modo, que va bien y hay un evento aleatorio que te destruye todas las ciudades y vas ya a dominar y vas a ganar y se destruye todo lo que tenías planeado. ¡A tomar por culo! Y claro, que te lo puedes tomar con humor. Yo me lo tomaría con humor. Bueno, pues mira, ha pasado esto, qué putada, y ya está, la partida es rápida y no pasa nada. Pero puede ser un punto negativo para mucha gente que busque un euro con su estrategia a seguir y todo esto. No, tu estrategia va a durar bastante poco porque se te va a ir al traste nada en cuanto salga un evento aleatorio. Yo solo voy a decir una cosa, este es un juego para gente que lo solo quiere pasar bien. Sí. Nada de gente que se le quiere ganar, no. Sí, o buscarle ahí el truquillo a las instrucciones, esto es así o es así, es que a mí me conviene esto, no. Es para pasárselo bien, es un juego con mecánicas bastante euro, pero para divertirse. Bueno, entonces, ¿qué te parece lo mejor y lo peor? Lo mejor, pues nada, la diversión y lo inmerso que te metes ahí, te metes de lleno en la temática de Mundo Disco, Terry Pratchett, Gang Morpork, es bestial y que se hace muy muy divertido y muy ligerito. Para mí lo mejor es lo bien adaptado que está el mundo de Amorpork en el juego. Y lo peor, el puñetero Vimes. ¿A quién le recomiendas este Mundo Disco? A todo el mundo. A ver, hay gente que nos escucha y dice que sigue bastante nuestros consejos porque tiene gustos parecidos y tal. Entonces, como que si lo elaboras más, mejor, ¿no? Pues a ver, se lo recomiendo a todo el mundo que le gusta pasarlo bien, que no le importa que haya eventos aleatorios, que destruyan un poco su estrategia maldita de su cabeza cuadriculada matemática y que no se va a poner a llorar porque tiene mala suerte. Ay, a eso me ha gustado más. Yo igual, a gente que quieran pasar un buen rato con un euro muy, muy ligerito y de bastantes risas. Y sobre todo a gente que les guste el universo de Terry Pratchett, de Mundo Disco, porque vais a reconocer un montón de cosas de las novelas y os lo vais a pasar muy guay. Y a los que no lo conozcáis, os van a entrar muchas ganas de leer. Ser una bruja significa resolver los problemas de los demás. A veces esto puede suponer curar a un cerdo enfermo o entablillar un brazo roto. En otras ocasiones puede significar repeler una invasión de elfos o vérselas con el forjador de invierno. Básicamente la cosa varía según el día de la semana. Pasamos al segundo juego del universo Mundo Disco. En este caso, Mundo Disco Las Brujas. El juego está editado por Three Frog Games en 2013 y es un tiradados de 1 a 4 jugadores con una duración de 90 minutazos. Se ve que me gusta el juego, ¿no? De Beer lo sacó en castellano en 2013 también y se puede conseguir por 40 eurazos. Está en el puesto 2655 de la Board Game Geek. Y su autor es también Martin Wallace, no lo vamos a repetir todo. Tenemos aquí el juego delante, caja tamaño Mundo Disco. Exactamente, abrimos la caja y tenemos unas instrucciones blancas, feas, paliduchas. A ver, vamos a empezar mejor más suave porque tampoco. Es verdad. Hay que crear un poco la expectación de a ver si nos ha gustado o no. Ya es demasiado tarde. A mí me encanta el juego, es la hostia. Eso es. Primero, lo que llama la atención es la estética, es muy bonito. Tú ves este juego en tu tienda. Es verdad. Y llama incluso más la atención que la. No, la verdad es que la tortuga gigante Mundo Disco llama más. Exactamente. Tortuga, cuatro elefantes y un planeta plano es la hostia. Pero luego te llamaría la atención Las Brujas, de toda la tienda. Primero ese y luego este, ¿no? Además, Mundo Disco mola un montón y dices, de cajón, claro. Las Brujas son mejores. Hay que hablar con propiedad. El otro no es Mundo Disco, el otro es Mundo Disco Amorpork. Hay que llamarles, vale. Ya, es que ya hay dos. Claro. Por mucho que este quieras que no exista, pues hay en dos. En mi corazón solo hay uno. Entonces, si te ha gustado mucho Amorpork, verás Las Brujas y dirás, ¡buah! El nuevo juego de Mundo Disco de Martin Wallace, ¡wow! Pues, bueno, veremos qué pasa. Después de estas instrucciones, la hoja rápida. Exactamente. Los tableritos de bruja, que son sosos, pero a más no poder. Es que no me lo puedo creer esta cosa. Es que no puede ser más. Es que tienen como un color verde que no llega a ser moco, ¿sabes? Es como un moco cuando estás poco resfriado. Tío, pero no hay que ser tan escatológico ya, coño. Bueno, esto, y luego tenemos el mapa del juego, que es todo también verde moco. Nah, es un verde un poco bosque todavía que está intentándose no marchitar. Feillo, ¿eh? Más feo que el otro. Bueno, lo único que mola es el hombre largo. Estética y en su línea, pero no tan bonito como Ankh-Morpork. Y como digo, lo mejor es la casilla del hombre largo. Lo pondremos también en la entrada. ¿Tiene que ver con el zombie? Y al retirar el tablero nos encontramos con la caja con más aire desde el Nations. Un inserto de mierda. Bueno, esta estaba antes que el Nation, de hecho. Esta caja creó escuela. Digamos que pues en esta caja te podrían entrar 6 Mundo Disco las Brujas. Los componentes del juego caben, para que os hagáis una idea, en la cajita de la resistencia. Y luego aparte podrían darte el tablerito en plan precintado. Bueno, y son tokens que sí, están graciosos. Las ilustraciones conservan la estética como el otro, Ankh-Morpork. Están guay. Un montón de fichas de tokens iguales, más tokens iguales. Cartas, poquitas. Y los conos. Ah, no, que son gorros de bruja. Es que pensé que eran conos del tráfico. Sí, porque ya podían haberlos hecho con un poquito de gracia, de una para un lado, otra para otro. No, todas iguales. Y dados de madera normales con una bruja en lugar de un uno. Ahora voy a explicar el juego y voy a intentar batir el récord de explicación de juego. En las brujas encarnamos a una bruja y tenemos que ir andando por el tablero arreglando los problemas de los demás, haciendo tiradas de dados y al final el que tenga más puntos de victoria entre todos los problemas que ha arreglado gana la partida. Y ya está. ¿No? Que tampoco vamos a... Sí, tienes una cierta emoción entre comillas de... Oh, hay losetas que no sabemos. Bueno, a ver, lo extiendo un poco, a ver... El mapa tiene varios caminos y en sus caminos hay casillas de los pueblos y de las zonas del mundo este. Es que, a ver, yo no he leído... ¡La mierda! Es que, a ver, yo no he leído nada de las brujas. Yo soy más de la guardia y de la muerte. Y bueno, y de novelas sueltas también de Mundo Disco. Pero la saga de las brujas no he leído nada, entonces tampoco puedo decir mucho. Entonces en estas casillas pones problemas. Esos problemas les hay de dos tipos. Los hay verdes y morados. Los verdes son sencillitos y los morados son más avanzados. Los verdes se ponen boca arriba y los morados boca abajo. Entonces esos problemas tienen unos puntos de victoria que dan y unos puntos de dificultad que hay que superar. Entonces si un problema tiene un 7, lo que tenemos que hacer es movernos hasta él. En nuestro turno tenemos dos movimientos y la acción. Entonces nos movemos hasta el problema y tiramos dados intentando igualar o superar el nivel de dificultad del problema. Si es 7 y hemos sacado un 8, pues mira, lo hemos superado y nos lo ponemos en nuestro tablerito. Eso nos va a dar puntos de victoria al final de la partida. Estos problemas que vamos resolviendo se van acumulando en nuestro tablerito de bruja y cada 2 problemas resueltos verdes nos dejan tener una carta más, porque en nuestra mano tenemos cartas. Estas cartas normalmente son bonificadores, un +2 a la tirada, cartas que te dejan ir a cualquier parte del mapa... Cartas que te dejan, si consigues 3 del mismo tipo, resolver cualquier problema del mapa. Cartas que te dejan mirar en secreto problemas que no se ven. Son varias cartas, pero se repiten bastante y son muy chorras. En comparación sobre todo con el Mundo Disco, que había un montón de cartas diferentes aquí. Puedes hacer 4 cosas con las cartas. Entonces, eso lo haces con los problemas verdes. Al ir subiendo de nivel, entre comillas, resolviendo problemas verdes, te dan más cartas en la mano. Y resolviendo los problemas morados, te dan un +1 a la tirada del dado. Por cada 2 losetas moradas de problemas, un +1 al dado. Creo que no lo llegamos a ver en la partida. Es que normalmente analizamos los juegos con varias partidas, pero es que yo después de jugar una partida de este juego, no sé, acabé un poco traumatizado y con pesadillas, entonces no quería repetir. No lo he pasado tan mal hace tiempo, y fuera de bromas, es que es... horrible el juego. Desde el principio es horrible porque al empezar tu turno tienes que robar una carta, una de las cartas del mazo, y leer la ciudad que pone. Y poner uno de los problemas que todavía no ha salido en esa ciudad. Entonces te pasas media partida sacando carta y buscando en todo el mapa, en las decenas de nombres que hay, buscando en dónde tienes que poner el problema. Y no lo encuentras y no lo encuentras. Si ya hay un problema en esa loseta, ¿qué haces? Le pones un +2, le subes la dificultad y robas otra carta para... poner el problema que no has podido poner. Buscas y buscas. Ah, que es que esa zona también está ocupada por otro problema. Pues nada, le añades otro +2 y sacas otra carta. Así a veces hasta 4 o 5 veces sacando carta hasta poder colocar el problema. Y eso en cada turno de cada jugador. Es una brutalidad. O sea, luego en tu turno lo que haces es muevo aquí, tiro dados. Ah, lo he pasado, muy bien. Venga, saca carta a ver dónde va el problema. La mayoría de juegos es que es así. Es buscando dónde hay que poner el problema. Y luego no tiene emoción. Tiras 2 dados. La gracia es que si sale el icono de bruja en vez de un 1 es un 0. Y encima robas una ficha que, si te acumulas muchas, luego te empieza a dar puntos negativos. Intenta superar el problema con 2 dados. Si no lo consigues, juegas un tipo de carta que te deja tirar otros 2 dados a ver si lo consigues al segundo intento, sumando las 2 tiradas. Y ya está. Eso es lo que te tiras haciendo toda la partida. Eso es básicamente el juego. Es moverte, intentar superar una tirada de dados con modificadores, y el que más tiradas de dados con modificadores supere, gana la partida al final. Sí. Yo lo único que quiero puntualizar es que te gané. Pero no perdimos la partida. Se acabó la partida bien. Sí, se acabó la partida bien y te reventé a puntos. Ah, vale, no, me pareció genial, ¿eh? Sobre todo porque mientras estabas jugando estaba mirando al techo, a ver si se acababa rápido. No, es verdad que este juego es una gran mierda. Eso es así. Porque este juego es aburrido, porque es que el principio empieza a ser que explicar la partida y me estoy durmiendo. Digo, bueno, a lo mejor es el típico juego que luego pues lo juegas y ya te coges un poco de emoción. Pues no. Coges, revelas los setas, es un coñazo, porque encima esto lo hace alguien. Ciudad de Lancre. 4 horas después, aquí. Cabaña de Marguet, o Marat, o Mar. Brujita. Venga, saca otra carta. Venga, saca otra carta. Es un rollo, es un rollo. Sobre todo porque vas jugando y ya es que te da igual. Es que vamos, es que dices, pues tiro 2 dados. Y es que además, si tienes suerte, coges y superas todas las pruebas y te dices, ¿qué más te da? Y ya tengo tantas cartas en la mano que puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, Ya me voy a las moradas, ya directa. Es que me da igual. es la definición perfecta de tiradado sin alma. Y de hecho yo creo que a Martin Wallace le deberían retirar le deberían retirar el carnet de diseñador de juegos de mesa después de hacer esta puta mierda. Es que Esto se lo hizo alguien y le han puesto el nombre. Esto. no, esto lo ha hecho para sacar pasta con la tontería de Mundo Disco, pero es que de verdad que no sé cómo puedes parir un juego así y quedarte tan ancho, ¿sabes? O sea, ese hombre Esto de fue. Martin Wallace debería estar ahora debajo de una mantita con terror por lo que ha hecho y sin moverse de ahí el Que resto de su vida. sin terror le han dicho: mira, mira, querido Wallace, haznos un juego que sea súper sencillo y que lo vayamos a vender de la hostia porque es. Piénsalo bien, es Mundo Disco, Terry Pratchett, Las Brujas. Ah, sí, no te preocupes. Hala. 5 minutos después. Oye, que se me ha ocurrido un juego estupendo. Ya te lo mando para allá, ¿eh? A ver, venga, va. Ya lo podemos editar. Esto ha sido así. No hace una mierda igual desde el Rumbound. Pero es que esto es peor que el Rumbound. Me hago en una tarde al mejor de 5 al Rumbound que jugar otra vez una partida a esto. Porque es que además dura. Que a 2 jugadores nos llevó como una horita la partida, a 4. Pero ¿cómo vas a jugar esto a 4 jugadores? Pero si esto es una tortura de Guantánamo. Bueno, después de haber dicho los puntos positivos del juego, vamos a decir los negativos. Positivo, es una gran mierda. Negativo, voy a quemarlo que hace frío. Entonces, bueno, para la estufa está muy No, no, bien. que luego saldrá un humo infecto de ahí. Yo esto ni lo quemo prefiero pasar frío. Bueno, a ver, puntos positivos del juego. Es que ni siquiera te lo recomiendo para jugar con tu niño pequeño que le No. gustan los juegos de tirar dados. No, hay otros mucho mejores. De verdad, es que ni para eso. Es que para nada. Para calzar la mesa. Puntos negativos, todo. Lo mejor y lo peor. A ver, ¿qué te parece lo mejor del juego? Lo mejor, las ilustraciones. Sí, estoy de acuerdo. Las ilustraciones. Y ya está. Lo peor, todo lo demás. Lo peor es todo lo demás. ¿A quién recomendarías este juego? Ni a tu peor enemigo. A mi peor enemigo, sí. Pero A Amadeo le diría: juega este juego para darle un poco la tortura. yo sinceramente es que no se lo recomiendo a nadie. Y me fastidia en cierto modo que no pueda hacerlo, después ya de toda la coña de que le hemos metido mucha caña, pero es que de verdad que hace tiempo que no me pasaba esto con un juego. Y me pone de mal humor porque es que es un juego bonito, con una buena producción, más o menos. Y que llamaba la atención. Es cierto que después de leer sobre él no lo iba a comprar porque sabía que iba a pasar esto, pero con la tontería de la Math Trade, eso que dices, mira, como quinta opción de este juego, pues mira, pongo este porque yo qué sé, por si acaso, no sé qué, gran error. Y al final, pues ha sido lo que parecía que iba a ser. No tengo forma de recomendar este juego para nadie porque es que no, no, creo que no es una buena inversión. Pues nada, nadie, no perdáis el tiempo. Por cierto, quería comentar que cambio Mundo Disco Las Brujas. Por si hay alguien que no conoce el juego, es un juegazo, es súper emocionante, así que nada, si estáis interesados, contactar conmigo. Últimas partidas. Hoy vamos a tener el últimas partidas más breve de la historia porque no hemos jugado en la última semana. Guau, guau, guau, guau. Esto no puede ser, pero se ha dado el caso y no hemos podido jugar, así que no podemos hablar de últimas partidas. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues poquito que comentar. Lo único que podemos decir es que hemos comprado el juego de Tom Basel, el Nothing Personal, que es un remake del Kremlin y es uno de los juegos que mejores componentes tienen, que haya visto, por lo menos de más calidad. O sea, el cartón es una bestialidad lo gordo que es. Ya no sirve para calzar una mesa, sino que te puedes fabricar una mesa o un armario con él, de lo robusto que es. Y aparte tiene monedas metálicas, tiene un anillo, tiene, bueno, un montón de chorraditas, incluso cajitas para guardar los tokens, cada una con su serigrafía. Está muy, muy bien en cuanto a componentes. Jugar, todavía no hemos jugado, pero esperamos estrenarlo en breve. Y poco más que decir en últimas partidas. Hemos mantenido la sección porque está todas las semanas, pero esta semana no hemos podido comentaros cómo ha evolucionado nuestra campaña de Destiny o qué juegos hemos estrenado. Así que esperamos que la semana que viene juguemos un montón y tengamos anécdotas que contar. El rincón del apefóbico. Llegamos a vuestro rincón y vamos a leer algunas de vuestras preguntas o afirmaciones o comentarios sobre el anterior podcast. Bueno, aquí tenemos a Bender, que dice que gracias por el podcast sobre el Zombicide, que no se lo esperaba para nada, ya que él preguntó y en principio dijimos que no lo contemplábamos. Una grata sorpresa, gracias. Sí, eso es verdad, que hace tiempo me lo comentó, no me acuerdo si fue en el chat, en alguna entrada, por email, no me acuerdo exactamente, y le dije que no porque no teníamos intención de hacernos con el juego, pero mira, al final hemos podido hacer esa reseña y esperamos que te haya quedado claro lo que ofrece este nuevo juego y ya nos contarás si te haces con él o no. Más cositas. Zanafer, que dice que le ha encantado la narración de Agrícola a lo Manolo Lama. Sí, es que la gente hoy en día, como están las cosas, para buscar trabajo hace lo que sea. Tenemos también Barole Mazorque. Dice que ahora entiende la flota Cylon, que equilibra bastante las partidas porque jugó una partida en la que se le acumularon muchos ataques Cylon y que lo va a tener en cuenta y lo va a contemplar. Yo no me canso de recomendar esa expansión, aunque sea solo por eso, por lo de la flota Cylon, porque es un añadido bestial para el juego. Aunque dice que cree que igual le quita un poco de emoción. Bueno, también puede ser. Yo hay alguna partida de Galáctica que he jugado después de jugar bastante con la flota Cylon. Otra vez con el juego básico, sin nada. Y es verdad que vuelves a sentir un poco esa emoción de, ostras, que se acumulan aquí un montón de naves, que salen dos cartas de naves Cylon seguidas y esto se te llena. También está guay ese punto de emoción. De la otra forma, das más importancia al combate espacial y también lo controlas un poquito más. Bueno, Bilbo nos hace un párrafo resumiendo, le gusta el Zombicide, bueno, no es que le guste, sino que no le disgusta, que su novia es adicta al Thomas Ace, que ha visto un vídeo de Wall Street que es una locura, y que sobre la encuesta que hicimos de la estética de los juegos, dice que leyó una vez una gran frase que era: un juego llega por la estética y se queda por las mecánicas. Yo estoy bastante de acuerdo. Yo también. Primero nos tienen que sorprender por la estética y luego ya, si tiene unas buenas mecánicas, pues se queda. Eso sí, cada vez es más difícil impresionarnos con la estética porque es que hay un montón de juegos súper bonitos y súper currados. No sé cómo avanzará esta industria. Entonces Mundo Disco Las Brujas no se queda, ¿no? No, bueno, creo que sí, porque no sé qué vamos a hacer con eso. Hombre, el tablero este que tiene para algún prototipo, ¿no? Para hacer algún prototipo, yo creo que se puede usar. Le pegamos un papel por encima. Sí, yo creo que sí puede servir. Bueno, sigue. Vendetta Rock, que nos da un buen repaso. Dice: la habilidad de Asriel no es tan potente, solo tiene 8 puntos de vida. Espera, está hablando del Destiny en segunda edición, sigue. Todo el mundo sabe lo que es Asriel, ¿vale? Todo el mundo lo sabe, y el que no lo sepa es un loser. Yo no sabía cómo se llamaba hasta que lo ha puesto él, pero bueno. ¡Pero ese es mi personaje! Pues eso, tu personaje, no Asriel. Es tu personaje, ese es su nombre. Nah. Dice: tiene solo 8 puntos de vida y si se pone adyacente a varios monstruos para aturdirlos se expone mucho, porque le pueden hacer focus y los monstruos arremetiendo contra ella, pues bueno, pues ella puede morir. Dice que hacemos mal la habilidad porque en principio es ella, al principio del turno, se mueve y se pone en la bola de bichos. Pero claro, tú al principio de tu turno coges, retiras la ficha en tu primera acción y en tu segunda acción puedes pegarme. Y es lo que hacíamos mal. Lo que nos ha aclarado es que mis bichos, al estar aturdidos, su primera acción puede ser quitarse esa ficha de aturdido y la segunda acción podría ser pegar. Yo lo que hacía era quitarles la ficha de aturdido y ya está. Porque el texto de aturdido, el que explica lo que es un personaje aturdido, es bastante confuso. De hecho, según ha comentado, tuvo que aclararse con fax y demás. Yo no lo sabía. Así que a partir de ahora vais a pasarlo muy mal. Bah. Me sobra. Es que me acuerdo que yo decía, pero es que esto está roto, no puede ser que este muñeco de los cojones se ponga en medio de todos mis bichos y yo ya no puedo hacer nada. O sea, era, me pongo en medio de todas tus arañas y ya no se mueven nunca. Entonces Nancy se quedaba ahí, alrededor de las arañas, y los demás jugadores atacaban a las arañas sin parar hasta cargárselas, y yo en mis turnos no podía hacer nada. Podía mover otro bicho, pero poco más. Y además, si no, tenía el rayito. Y además, si no, tenía mi ultimate. Claro, yo decía, que lo que no puede ser que esto está roto. Y ellos, sí, bueno, vamos a seguir. No, yo hice hincapié y yo dije, búscalo las instrucciones bien, porque seguramente no puedo estar tan fuerte, porque es que me meto en la bola y tú no puedes moverte. Y tú, nada, sí, ya, sí, da igual, en no, fin, bueno. Da igual, no. Yo diciendo, dándole vueltas, buscando en internet, y yo, no, parece que es eso, ¿no? Y vosotros sin mirarme, sí, sí, es eso, bueno, ¿ganamos ya o qué? Ya veréis, a partir de ahora empieza mi reinado de pesadilla. Bueno, y para arrasar, Parrazar no, porque no tiene acento, dice que en la encuesta de HeroQuest, supongo, por el contexto de, pienso que es esa, que 12 de 46 que quieren comprar el juego es una proporción importante. Con los juegos que haya uno de cada cuatro que lo quiera comprar, que ya es mucho. Bueno, visto así, la verdad es que puede ser. Lo que pasa es que yo, después de todo el hype que se había creado, pensé que había bastante más interés. No sé, la gente igual realmente interesada no ha comentado en la encuesta. O nos escucha gente poco temática y poco plastiquera, lo que no entiendo. A mí lo que me ha sorprendido es que se haya llegado a completar el crowdfunding, pero bueno. Si solo fuera a completar. Bueno, ¿algo más? Hispanocrack, que nos saluda, que le gusta mucho el podcast, que tiene mucha frescura y que hay un oyente más asiduo. Así que le mandamos un saludito. Normalmente no leemos tantos comentarios del feedback. Nos solemos limitar a las preguntas o alguna aclaración, pero bueno, y como sobraba tiempo, nos hemos extendido un poquillo más. Espera, Sergio, antes de terminar, nos ha llegado un email de Juan Madera. ¿De Juan Madera ahora? Pero ¿y cómo es que nos llama como siempre? Pues no sé, espera, a ver. A ver qué dice. Dice, carta de un amigo. Uf, suena mal ya, ¿eh? ¿No será otro Juan Madera? A ver. Hola, señorita. Mira, soy Juan Madera Montoya. Bueno, sí, es nuestro Juan. Sí, sin duda es él, sí. Y os escribo porque no me salen las palabras. Tengo un dolor que no se puede aguantar. Tengo una llaga en el alma. Esto es serio, ¿no? Me estoy acojonando, ¿eh? Os sigo desde que empezasteis hace 5 años... y no me he perdido ninguno de los programas. Incluso he ido alguna vez a acompañarles al Platón. Hemos compartido momentos muy bonitos y únicamente siento que me habéis borrado de vuestra vida. ¿Qué? Pero que si no hemos hecho nada. Bueno, sigo. He leído en internet muchos espectadores pidiendo que hablaréis conmigo, pero no habéis cumplido sus plegarias. Siento que nuestros caminos terminen así. Un abrazo fuerte del que fue vuestro amigo. No, esto no puede. No, no me lo creo. Pero es que, a y ver, firma Juan Madera. Tengo que reconocer que le hemos dejado un poco de lado últimamente, ¿eh? ¿Que le hemos dejado un poco de lado? ¿No le hemos dejado de lado? Pero eso es como los amigos estos que no cuidas y no les llamas y esperas a que llamen ellos siempre y al final la cosa se distancia. Es nuestra culpa, sí, sí, sí. Pero a ver, esto es porque le dejamos a veces en directo que se enrolla mucho. No, yo creo que no, es porque no le llamamos, solo esperamos a que nos llame él. No podemos hacer esto, hay que cambiar esta actitud, no puede ser. Tenemos que mandarle un mensaje. Vale, pues Juan, si nos estás escuchando, eres bienvenido siempre, llámanos cuando lo necesites, déjanos un teléfono de contacto, cuando no estemos en antena te llamaremos de vez en cuando para saber cómo te va, con tu familia, con tus niños, con los X-Wing. No es que no te queramos llamar, es que estamos aquí ajetreados con el podcast y esperamos un poco que nos llame la gente, sabemos que es un poco egoísta, pero que estamos deseando que participes y que te queremos un montón, ¿eh? Que te echamos de menos, Juan. ¿Pero a quién llama a estas horas? Hola, señorita, ¿qué tal estamos? Ya sabía yo que podía confiar en la muchachada, si es que soy gente tan buena, que tenía un corazón enorme. Ay, no sé cómo he podido pensar mal de vosotros, si es que soy, ay, como quiero. Pero vamos a ver, Juan, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Y qué son todas estas maletas? Pues claro que vengo unos días a pasarlo aquí con mi amigo de la capital de Poca. Y además he traído compañía. ¡Venga, ir pasando, chavales! Os presento al Antonio, el Jonathan, la Yasmín, la Zache, Juan de Dios, Adonai, Sarai, la Seila, Joaquín el Navajita, la Aitana, Raimundo, Geray, el Richard y la Sole. Pues la que hemos liado. ¿Pero por qué ha venido? ¿Por lo de la bienvenida? No lo sé, ¿ahora qué hacemos? ¡Venga, a sacar un juego y que empiece el vicio! El gran Ryu Shikai me suele mandar a comprar juegos a Evolution Store. Es una tienda muy grande que me gusta mucho en la calle Manuel Silvela número 8. A veces me porto un poco mal y subo arriba a ver las partidas, pero nunca estoy más de 2 minutos. Abren todos los días del año, incluidos los domingos. Y cuando el gran rey Yusikai no me deja salir de casa, pues pido los juegos en magicevolution.com. No sé si nos estáis escuchando bien, pero nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien. Y os recuerdo las formas de contacto si me dejan estos niños. Podéis escribirnos un comentario en análisisparálisis.es. Nos encantará leer vuestras preguntas, sobre todo vuestras preguntas, inquietudes, dudas, etc. Podéis escribirnos un email también a análisisparálisisblog@gmail.com o podéis seguirnos por Twitter, @apjuegos. Sergio os contestará todo. Y tenemos que daros una mala noticia para terminar. Estamos de vacaciones, así que la semana que viene no va a haber podcast, lo sentimos. Pero bueno, estamos preparando algo muy, muy, muy, muy especial para el programa número 30. Y os traeremos muchas novedades de qué haremos con Juan Madera. Que la suerte os acompañe, sobre todo a nosotros. Soy la Vizca de la Resistencia. Bueno, no lo soy. Digo que no soy Vizca, pero que soy la Vizca de la Resistencia. Vizca como concepto de nombre, no como defecto físico. Bueno, a lo que voy. Si has escuchado hasta aquí y eres el primero en hacerlo, estás de enhorabuena. Vete corriendo a la entrada del podcast en la web de análisisparálisis.es y escribe un comentario que diga: la Vizca de la Resistencia está to' buena. El primero que lo haga se lleva un timeline, música y cine y también una cena conmigo, que sé que lo estáis deseando. Pero solo cena, ¿eh? Que tenéis todos la mente muy verde. Thank you.